con las palmas arriba, palmas, arriba más, palmas, palmas, palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha. Ucha, chup, chup, anda ya, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, vamos ahí. ¿Cómo suena? El sonido, la fuerza, el estilo de Belo Twin. Pónganse de acuerdo. Sound, sound, sound. Vamos. Yo la llevo pensando en ti, estoy aquí. Pensando en ti, soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Pensando en ti, estoy aquí. Pensando en ti, yo soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Quiero que tengas presente cuando yo te quiero, cuando yo te amo. Tú me haces daño, por la noche pienso y muero por ti. Come on, come on, come on. Quiero que tengas presente cuando yo te quiero, cuando yo te amo. Tú me haces daño, por la noche pienso y muero por ti. ¡Eso! ¡Hey! ¡Así! Hey. ¡Así! ¡Así! Así me gusta verte bailar. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, que tu amor me darás. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, que tu amor me darás. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, que tu amor me darás. Arriba, arriba, arriba esas palmas. Moviendo la cintura. Y mueva, mueva, mueva, Nelly. Vaya. Oye, mejor baila. Cosa, amigos, se sube, amigos, mira que somos siete nada más. Bueno, bueno, de la Pinsao. Bienvenidos. Pensando en ti, estoy aquí. Pensando en ti, soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Pensando en ti, estoy aquí. Pensando en ti, yo soy feliz. Pensando en ti, cariño mío. Pensando en ti, yo quiero vivir. Quiero que tengas presente que yo te quiero, que yo te amo. Tú me haces daño, por la noche pienso y muero por ti. ¿Cómo? Quiero que tengas presente cuando yo te quiero, que yo te amo. Tú me haces daño, por la noche pienso y muero por ti. Ahora sí. Wow. Yo quiero gritar, tu amor me darás. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, tu amor me darás. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, tu amor me darás. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, tu amor me darás. Eso, eso es. Yo quiero saber, que tengo tu querer. Yo quiero gritar, tu amor me darás. Yo quiero saber. Yo quiero gritar, si no me darás. Yo quiero saber, si no puedo querer. Yo quiero gritar, si no me darás. Yo quiero saber, si no puedo querer. Yo quiero gritar, si no me darás. Pensaba Rorro y Juanito con cariño de la ciudad de Santiago.